extraño. Eres mi única ilusión, tú eres y serás mi primer amor. Y lo único que quiero es cerrar los ojos y dormir, y pensando en ti. Y tengo mucha tristeza porque te quiero mucho, y ahora que estás tan lejos de mí. Y tengo mucha tristeza porque te quiero mucho, y ahora que estás tan lejos de mí. Y vamos con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. Porque te quiero mucho.